Entre notas y palabras, un programa diferente. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Entre Notas y Palabras, capítulo 4. Y con las notas musicales, como acabamos de escuchar, en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, pero en este caso interpretada por una banda de reggae, Christafari. Y en las palabras hoy, con un invitado muy especial, porque es una, según él mismo se define, una persona de radio o de radios. Así que en un ratito vamos a estar en la entrevista con nuestro invitado especial. Pero ahora les pido que me acompañen a este editorial que cada inicio de la noche iluminada por la palabra compartimos. La voz de las palabras. En las semanas pasadas compartimos cómo hay palabras de luz y palabras de oscuridad. Y hablamos además sobre el poder de las palabras. Por la palabra, decíamos, Dios creó todo, y entre ello, la luz. No la oscuridad, que en realidad es ausencia de luz. No creó la maldad, que se manifiesta solamente cuando hay falta de bondad. Por eso nos encanta la cortina que usamos de la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Los que muchas veces no vemos la bondad de Dios, somos nosotros que caemos en la maldad. O si querés, en la ausencia de bondad. Así que hoy te pido que me ayudes a pensar en la palabra que tiene como vehículo, o sea, la palabra que es portada por la voz. Hoy hablamos de la voz nuestra, la voz de los humanos, la voz del hombre. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que cuando nuestras palabras son lanzadas, tienen un impacto profundo en los corazones de las personas. Porque la palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Estamos compartiendo palabras de amor, estamos compartiendo palabras de fe, de esperanza, o estamos propagando palabras negativas. Es verdad que a veces es necesario el silencio, pero no para omitir las verdades, sino porque siempre debemos decir la verdad, pero decirla en amor, edificando, construyendo, aportando valores, principios de vida. Y teniendo un sano equilibrio entre lo que decimos y lo que callamos. Porque también, como seguramente habrás escuchado alguna vez, el que calla, otorga. La voz es el vehículo a través del cual transmitimos la palabra. Y en la radio, la voz del locutor o del conductor es crucial para conectar con la audiencia. Pero pensalo para vos, ¿cuál es tu palabra? ¿Sos de los que tienen palabra? ¿Cuál es la palabra que hoy querés decir? Pensá en una que tal vez resuma lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la palabra que hoy, según tu criterio, no se está diciendo? ¿Cuál es la que vos dirías? Si querés, te podés conectar con nosotros. Te podés comunicar. Y hoy ahora le digo buenas noches a Sonia. Buenas noches. Y ella nos va a transmitir las líneas para que te puedas comunicar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, si quieren dejar un mensaje a la radio, preferentemente audio, lo pueden hacer al 11-64-00-70-47 o un texto al 11-53-29-49-49. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, audiencia de FM Box. Una alegría nuevamente estar acá en este cuarto capítulo de este programa y muy contentos de participar y estar con este grupo de gente tan divina, como también nuestro amigo Damián en la operación técnica, un genio. Muchas gracias. Y bueno, muy contento de estar de vuelta en este programa, muy ansioso, esperando que pueda ser de bendición y bueno, también transmitir lo bueno de este momento, ¿no? Y no la nombramos a Olivia. Olivia. Está ahí, está. Mirá. Ahí está en los controles. Haciendo el aguante, Olivia. Bueno, ¿y hay algún saludito? Sí, tenemos un saludo muy especial para Vanessa del barrio Las Margaritas en Florencio Varela, que anda con unos asuntos medio bajoñada, así que le mandamos un abrazo gigante. Arriba ese ánimo, Vanessa, que todo va a estar bien. Y también tenemos un saludo para Débora Aguilera, que también está pasando por algunas cuestiones medias complicadas, pero sabemos que todo va a salir adelante. Así que confiando en Dios siempre, siempre para adelante, con mucha fe, ánimo para las dos. Qué bueno. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro cariño. No podemos dejar de decir, como estamos diciendo siempre, desde Quilmes y para todo el mundo. Transmite. Bueno, yo le digo la Vox, es Vox FM, ¿no? Yo le digo cariñosamente la Vox, la 102.9. Esta es tu onda, esperamos que esta sea tu onda. Y nosotros siempre decimos, desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, ¿eh? La puerta sur, una puerta abierta a la vida eterna. Queremos también dejar nuestro saludo a la 92.5 FM MDB y a David Rosasco y a todo su equipo, porque ellos levantan el programa de Vox FM y se transmite los viernes a las 22 horas. Así que desde Berazategui para el sur, ahí transmitiendo MDB desde la querida ciudad de Berazategui. Y tenemos un anuncio, antes de arrancar con nuestro invitado especial. Hoy tenemos un anuncio que queremos compartirles. Un día de victoria en Quilmes, en el centro de Quilmes, allí en la calle, en la avenida Vicente López 343, en la Iglesia Bautista de Quilmes, el domingo 3 de marzo a las 11 horas, el domingo a las 11 de la mañana, en Vicente López 343, va a estar en aquella congregación Daniela Freyson, una persona con un empuje tremendo, que les animamos a que si necesitan una inyección de ánimo, bueno, ese es el lugar indicado, el día 3 de marzo a las 11 horas en la Iglesia Bautista de Quilmes, Vicente López 343. Y hablando de anuncios, yo le voy a pedir que me prepare nuestro querido Damián un anuncio que tenemos nosotros en la Puerta Sur para ir introduciéndonos a la voz del entrevistado. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¡Qué voz, señoras y señores! Espectacular. ¿Cómo no lo íbamos a invitar a que comparta con nosotros? Está con nosotros el señor Marcelo Mendoza. Tengo entendido muy querido en esta casa. Algunos me hacen señas que no voy a transmitir. Realmente un lujo. Recién charlábamos fuera de aire con Marcelo, que nos conocíamos y no nos conocíamos. Nos conocíamos por el anuncio y alguna otra promo de algún programa, pero no nos conocíamos personalmente. Y bueno, la vida que nos da sorpresas hizo que nos encontráramos aquí en Vox FM. Así que muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos en esta noche. Gracias, Eduardo. Privilegio, ¿no? Que me hayan invitado. Y bueno, acá estoy. Qué bueno. O sea, soy la imagen de la voz. Qué voz. Ahora, ¿no? Qué voz. Qué bueno, bueno, gracias a vos que te tomaste el tiempo de compartir con nosotros. Y bueno, hablando, o mejor dicho, chateando un poco con Marcelo, yo le preguntaba, bueno, tirame un poco de data, ¿no? Tirame un poco de letra para saber cómo presentarte, porque cuando uno es amigo de alguien y se conoce de hace mucho tiempo, no le hace falta, pero cuando no tenemos tanto contacto, viene bien. No digo, yo a veces hablo del currículum vitae, pero no es para tanto, ¿no? Compartir un poco de lo que cada uno hace. Y sí, ustedes vieron que hoy el editorial que realizamos tenía mucho que ver con la voz, ¿no? Y tiene que ver con la palabra, porque nosotros estamos en notas y palabras, notas musicales, notas que tienen que ver con lo escrito, pero también con la palabra que decimos y también con la palabra de Dios. Así que en su función de locutor, que es como yo lo interpretaba y lo conocía, bueno, me di cuenta por lo que él me decía que no, soy más bien, yo voy a decir literalmente lo que me dijiste, sí, ¿no? Sí. Sería más bien una persona de radios. Exacto. Una persona de radios. Así que, bueno, conductor, musicalizador, operador también, seguramente desde los inicios, ¿no? Bueno, yo tengo apuntado acá a los 18 años, ¿no? Comenzó todo esto como un hobby, conducir un programa musical, por ejemplo, y bueno, hasta que alguien dijo, che, qué voz que tenés, Marcelo, ¿no? O algo así. Claro, así, sí, ¿no? Sí. Y ahí arrancó, ahí empezó todo. Ahí empezó todo porque yo cuando empecé era más, lo mío era más musical, y como no había conductor, era una sola FM en la que había en la zona, surgió como una necesidad, hacia alguien tenía que presentar la música. Entonces, bueno, hicimos... con unos amigos hicimos un pequeño ensayo copiando las FMs y todo lo demás, y bueno, y ahí como que empezó a surgir hacer un programa, y como que ya me enfoqué en la parte de conducción, pero la música nunca la dejé. Así que bueno, y ahí como que empezó todo, y después de un tiempo, o sea, pasaron muchos años hasta que empecé a hacer grabaciones. Surgió algo muy, muy espontáneo. O sea, no, nunca me había percatado de hacer grabaciones. Yo te preguntaba si vos habías estudiado locución, si te habías metido en el ambiente, digamos, de la radio, por el lado de que se intenta hacerlo en lo profesional. Claro. Y medio como que surgió como una amistad y bueno, y un llevar adelante esas cosas que fueron surgiendo, ¿no? Claro, tal cual. O sea, el tema es que cuando yo ingresé a la primera radio que había pisado, fue a través de un amigo... que él era jefe de programación y como que hizo que aprobaran el programa. Éramos cuatro en el programa, era una reunión de amigos con un micrófono. Hasta que le empezamos a dar un poco de estructura, porque uno no nace sabiendo radio. Y bueno, este amigo empezó a estudiar, tenía muy buena voz y empezó a estudiar. Él sí es locutor. Y con él aprendí un montón. Hasta el día de hoy seguimos siendo amigos. Qué bueno. Así que aprendí bastante. Si bien él tiene una técnica más old school, o sea, de la vieja escuela. Ajá. Y adaptarse a lo nuevo, a las nuevas conducción, como a los nuevos presentadores. Hoy en día el locutor es como que ya tiene que ocupar un cargo más de no solamente locutor, sino también conductor, animador, una especie de showman. Claro. Y bueno, y ahí se dividen, ¿no? Porque está el locutor que hace todo y el locutor que se enfoca nada más que en las promociones. Claro. O sea, en las publicidades, y se queda ahí. Y después están los otros. Hay muchos famosos que son locutores que uno no sabe que son locutores. Pero ya son presentadores... conductores, y como que dejan un poco de lado lo que es locución. Entonces se enfocan más en las conducciones. Y bueno, en todas las presentaciones de programas de radio, de televisión y todo eso. Así que bueno, aprendí con él y después hice una recorrida por varias radios. También siempre con lo mismo. Hasta que un amigo me trajo, me invitó acá a esta radio. Y acá es como que Me puse las pilas, vamos a decirlo así, porque venía de muchas radios que nadie me decía nada. O sea, no tenés que decir así. Nadie me decía nada. O sea, hacía el programa como yo quería, como me salía. Y bueno, y acá como que me pusieron unas condiciones. Y entonces dije, bueno, me voy a enfocar en lo que es la conducción. Y bueno, y ahí empecé a investigar un poco más y ya, ya no escuchaba la música, sino escuchaba cómo las FMs o las AM con los viejos locutores, cómo conducían, cómo presentaban, cómo se expresaban. Y bueno, fui agarrando un poco de cada uno. Voy a tirar algo al aire, pero no es para que hagamos un concurso de edades. Pero yo me imagino que en esa época escuchaba Radio del Plata, FM del Plata. Sí. ¿No? Por ejemplo, claro, era una de las que sonaba fuerte, ¿no? Todavía no salía en la FM, o sea, lo que era Radio del Plata, no tenía FM. Lo que era FM seguía siendo Radio del Plata, era como una repetidora. Claro, claro. Hasta que, bueno, se transformó en otra radio que había sido la número uno en ese momento, porque fue... rompió todas las estructuras creo de la radio. Todo el mundo, cuando estudiaba, cuando trabajaba, cuando iba en auto, escuchaba esa radio. Esa radio, exactamente. Yo escuchaba Radio Splendid, lo escuchaba mucho a Leonardo Simmons. Sí, era muy chico. Tenía una radio así chiquita, pero era porque la FM era. Tenía que tener como un equipo para tener una FM. Claro. Y la portátil, la M, enganchaba en todos lados. Sí. Y bueno, y así escuchaba muchos programas a la madrugada. Hay veces que me quedaba despierto a la madrugada para grabar algunos temas que por ahí quería tener. Y bueno, y me quedaba despierto y grababa. Y así escuchaba todos los programas y un montón de cosas. Ahora, más allá de toda esta experiencia que te llevó, ¿no?, estar donde hoy estás, ¿vos cómo veías, o sea, habías imaginado que en tu vida la radio iba a tener ese rol tan importante, en definitiva la comunicación, ¿no? Porque no dejas de ser un comunicador, más allá de que el acento esté en la locución o esté en la conducción y aún en la operación, porque hay muchos que también hasta se operan, ¿no? Claro. Operan sus propios programas. Pero vos, ¿qué le dirías? Yo estoy pensando en ese joven que tal vez dice... no sé, escucha la radio y le gusta el tema de la conducción o de la locución. ¿Vos qué le aconsejarías? ¿Qué tip le tirarías para el arranque, ¿no?, en estos tiempos? Para uno que quiera meterse en lo que es locución. Claro. Y bueno, primero, obviamente, el que le gusta la locución en sí, más allá de la conducción, ya viene como practicando. Yo tengo conocidos que practicaban ya las publicidades y como que imitan las publicidades originales. Y después, bueno, van descubriendo que hay todo un mundo atrás de todo eso. Porque, bueno, después para estudiar lleva muchos años y dentro del estudio implica un poco de pedagogía, un poco de inglés... después mucho lo que es foniatría, hay un montón de cosas y lleva mucho tiempo, interpretación de textos, te tiran una noticia y leerla en el momento, no literal, sino leerla y expresarla con tus propias palabras para que llegue de alguna manera, expresarlo bien y contarlo bien, porque leerlo literalmente es como que hay veces que llega a una confusión. Entonces uno le pega una leída así rápido y puede decirlo con sus palabras. Pero está bueno el tema de la radio. Yo no pensé llegar a... Lo mío no era estar en una radio, o sea, no nunca me lo imaginé. A pesar de todos los años que iba, es como que me gustaba, si bien tuve un tiempo corto de que había dejado todo y que después retomé, y cuando retomaba todo junto. Y bueno, está bueno porque uno siente que del otro lado, más allá que la primera vez que lo hice, me sentía muy incómodo porque me estaba sentado hablando al micrófono y yo no sabía si me estaban escuchando. Es como estaba hablando solo, me sentía muy tonto. Entonces, cuando uno recibe del otro lado que hay gente que está del otro lado escuchando, está bueno. Entonces uno como que lo anima más y empieza a hacer mejorar cada día y traer cosas nuevas. Como uno se pone del lado oyente también. Claro. ¿Qué le gustaría que le dijeran o qué le comentarían o hacerlos participar? Claro. Hubo un tiempo que estábamos, también se acuerda, cuando habíamos decidido hacer un programa que dijimos, este programa va a explotar, y fue literalmente cuando hicimos Fanáticos. Era tremendo y creo que superó nuestras expectativas. Y hicimos un programa que nunca se había hecho y superó nuestras expectativas. O sea, era, no tenía tiempo ni de presentar un tema. Era mensaje, mensaje, mensaje. Decía dos cosas, era mensaje. No alcanzaba el programa. Pero bueno, las ideas van surgiendo a medida que uno va haciendo el programa y va observando, ¿no?, en el día a día, y lleva... qué bueno decir esto en un programa. O sea, transmitir esto. Bueno, ahí nos tiraste un tip, ¿no? Claro. Ahí nos tiraste un tip. Uno, claro, cuando se encuentra en las circunstancias de la vida o por lo más mínimo que sea, ya sea en la casa, ya sea en la vía pública, en el trabajo, en donde sea, uno lo quiere transmitir a la radio y la gente por ahí se siente identificada. Entonces, ahí es cuando se crea un lazo entre conductor y oyente. Y ahí como que lo tenés atrapado de alguna manera. Bueno, vamos a dejarla picando, sí, en esta parte y vamos a repetirle la consigna a los que nos están escuchando acerca de la voz y la palabra, ¿no? ¿Y cuál sería la voz que quieren expresar hoy? ¿Cuál es la palabra que definiría lo que quieren decir? Les pedimos una palabra, ¿no? No, pero bueno, nos puedes mandar un audio, nos puedes mandar un texto. ¿Querés, Sonia, repetirnos los teléfonos? Sí, nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47 o un texto al 11-53-29-49-49. Bueno, y vamos a hacer una pausa, una nota en este caso, pero musical, y vamos a escuchar esta versión reggae, también de un tema, de un clásico de la fe. Así que le voy a pedir a Damián que nos ponga el siguiente tema. Your glory. Notas y Palabras por Vox FM. Muy bien, seguimos en nuestra charla con Marcelo y hoy estamos, como vieron, estamos reggae, ¿no? Ya vamos a ir virando hacia el final del programa, porque este es un programa del palo rockero, así que bueno, después lo vamos a ir cambiando. No se preocupen a los que les gusta el rock. Claro. Pero no, está bien que podamos compartir distintos estilos musicales. Nos ayuda a ver las emociones de cada uno de distinta manera, ¿no? Cada uno lo interpreta y la refleja a su forma, a su manera. Así que esperemos que les hayan gustado estas versiones de reggae que pasamos. Queremos seguir con las preguntas, algunas preguntas más para Marcelo. Y bueno, Sonia nos va a ayudar ahora. Bueno, ahora queríamos saber, Marcelo, ¿cuál es tu especialidad dentro de la radio y la comunicación? Mi especialidad ahora, conducción. Si bien cuando hago el programa hago todo, o sea, opero, o sea, prácticamente estoy solo y hago la operación técnica, la conducción y la musicalización. Pero ahora la conducción es primordial para transmitir, ¿no? Y lo que acompaña es la música. Así que ahora sí, eso. ¿Y qué te parece el tema de la radio? Y que no podemos decir que es televisión, pero la radio que se ve, ¿no? Yo me acordaba de cuando, ¿se acuerdan cuando Badía hacía imagen de radio? Imagen de radio. ¿No? Imagen y, de radio y que era ver la radio en la tele, ¿no? Claro. Pero ahora en la mayoría de las emisoras radiales tienen su cámara web, tienen su OBS para transmitir, claro. ¿No en algunos casos? ¿Qué te parece? Estuvo bueno en un tiempo, pero es como que se perdió lo que es la radio, porque ya pasa a ser como un programa de televisión. Claro. Y se pierde el tema de lo que es el oír, porque si vos transmitís, o sea, haces un streaming, es como que la gente se tiene que quedar ahí mirando, y si no generás por ahí algún movimiento o algo para que sea atractivo más allá de la comunicación, no se queda la gente. O sea, la radio es, estás haciendo cosas y estás escuchando. Claro. Si no, ya sería como un programa de televisión. O sea, se pierde eso, lo de que sería la radio. Es un poco que también como que pierde la magia, ¿no? Claro. Que tiene la radio, que uno se imagina. Exactamente. Yo escuchaba tu voz y como no te conocía, uno se hace una imagen de la persona de acuerdo a la voz que escuchó, ¿no? Yo tuve una anécdota con respecto a eso. Una vez Claudia me había dicho que visitara al local de Kosciuszko en aquel entonces porque querían conocer, o sea, me querían conocer porque escuchaban la radio. Entonces dice, las chicas te quieren conocer, a ver cómo. Y le dije no. Le digo, y Claudia me dice, ¿pero por qué no? Le digo, ¿sabes por qué? Porque ellos se crearon una imagen, claro, con respecto a la voz. Y si la imagen que se crearon no coincide con lo que soy yo, entonces se pierde toda esa magia. Entonces que se queden con esa imagen y que sigan escuchando la radio. Que sigan escuchando, claro. Claro. Así que claro. Yo optaba por mantener, o sea, que no me conozcan en persona. O sea, que se queden con la voz, nada más. Es más, hay veces cuando venían a buscar premios preguntaban si yo era el que conducía y yo decía, no, yo soy el operador. Por las dudas. Claro, por las dudas, porque uno después cuando uno lo ve dice, ah, pero yo pensaba que era más alto o se crean una imagen con respecto a la voz. Claro, cada uno se crea una imagen, sí. Y por ahí las mejores voces, uno se piensa, tipo elegante, todo, y por ahí es... Claro. Petizo, gordo. Claro, bueno. Y son las mejores voces. A ver si tenemos problema con el INADI. No. Ya no está más, me parece. Ya lo sacaron. Fuera. Bueno, hay algún audio, me parece, ¿no, Damián? Lo escuchamos. Hola, buenas noches para todos. Dios lo bendice. Y le quería decir, mi palabra es esperanza. Qué bueno. Patricia. Bueno, sí, la voz de Patri, ¿no? Patricia bueno, Venezuela. Qué bueno. Bueno, damos gracias a Dios. Gracias, Patri, por comunicarte, por participar. Esperemos que muchos más se animen a decir una palabra que quieran decir en este tiempo, una palabra que crean necesaria, una palabra que tal vez incluso, como hicimos la semana pasada, los identifique. ¿Hay alguna pregunta más? Para Marcelo le vamos a decir a Beto que nos ayude. Sí, Marcelo, una pregunta te quiero hacer. ¿Cuál es el trabajo que realizado que más te gustó o te gusta en todo este trayecto de lo que vos haces radio, ¿no es cierto? ¿Tenés alguna anécdota respecto a eso? ¿Acá en radio? ¿Qué es lo que me gustó en general? En general. Y mirá, la radio me abrió muchas puertas. O sea, tuve el privilegio de hacer conducción en una exposición de videojuegos muy grande de Argentina, que se hace una vez al año. Cuando me convocaron, o sea, yo dije, nunca estuve frente al público. O sea, una cosa es estar en la radio, ¿no? Claro. Pero otra cosa es estar frente a un montón de gente en un escenario y haciendo una conducción. Siendo observado, ¿no? Exactamente. O sea, la primera vez que lo hice, dije que sí, me costó. Entonces me tuve que preparar para ver cómo me tenía que parar, a dónde tenía que mirar. Entonces, qué desafío, ¿no? Sí, porque nunca lo había hecho. Si bien hice algunas conducciones, pero siempre hice desfile de moda, pero nadie me veía. Claro. O sea, estaba sentado atrás de la cortina y presentaba, pero nadie me veía. Bueno, es también un poco como el DJ, ¿no? Que antes estaba en la cabina y que solo los de la fiesta sabían dónde estaba y podían ir. Exacto. Y después el DJ empezó a hacer la estrella, a hacer la mezcla, ¿no? En la fiesta. Claro, exacto. Bueno, con respecto a la radio, o sea, yo primero fui DJ, después hice la conducción. Porque era una forma de presentar, o sea, como me gustaba mucho la música, fue DJ y bueno, la radio fue que me abrió las puertas. Yo estuve muchos años de residente en Elsiland, pasé por Club 21, distintos lugares de Quilmes y bueno, hasta que después llegó un momento que yo no lo tomaba como una diversión. Al principio sí. Era como una diversión. Después ya lo tomé como un trabajo. Uh-huh. Ya era una responsabilidad. Y bueno, eso es lo que hizo la radio. Me abrió puertas de esa manera a distintas discotecas, a presentaciones en vivo, la exposición de videojuegos, que es Argentina Game Show. Y estuve 3 años, así como presentador, en una parte, porque son muchos los presentadores y varios escenarios. Uh-huh. Es un lugar muy grande. Y cuando el primer día, cuando termino de hacer la presentación, me bajo y automáticamente me quedé sin voz. No. Se me fue la voz completa. O sea, bajé del escenario, ya terminé mi presentación, o sea, y me quedé sin voz. En ese entonces yo tenía de co-conductora, mi compañera que hacía radio conmigo, una venezolana. Y la miro y le quería hablar y no me salía el sonido. Y era como disfonía porque salía un poco de sonido y le digo, me quedé sin voz, no puedo hablar. Pero fue automático, me bajé el escenario y se me fue la voz. Y estuve así un par de horas hasta que recuperé de vuelta, pero fue, yo calculo, fue el estrés, los nervios, eso de estar ahí arriba, estar siendo observado. Y no equivocarme, y los nervios eran impresionantes ahí arriba. Claro. Y tratar de llevarlo de la mejor manera, o sea, porque tenía que ser muy dinámico y como entretener y presentar y todo eso. Y me costó un montón. Me hiciste acordar a Gastón Paul. Me sacaste la palabra de la boca. Justamente eso. Le pasó eso en la última rodada de la película que hizo para Luis Palau, que él hacía, digamos, sí, la, sí. La vida de Luis, y él se quedó en el último rodaje, se había quedado sin voz y probaron con el jengibre y con las pastillas, sí, y bueno, un montón con el de té cosas. Y qué sé yo, y después bueno, todo el staff oraron, él dice, voy a orar, le voy a pedir a Dios, y así fue que pudo hacer la última escena, porque ya tenía el avión, ya, claro. Ya se le venía el horario,

Esperamos que les sea a ustedes de su agrado y que les deje una palabra que les ayude a avanzar en sus vidas. Y bueno, gracias a los que respondieron a la consigna. Tenemos un ratito más todavía, pero creo que nos llegó un texto, ¿no? Al teléfono de La Puerta Sur. Sí, tenemos un texto que manda Juan Pablo, que dice: hola, la palabra que quiero decir es seguridad. Esperanza, gratitud, seguridad. Bueno, nos va dejando un perfil de lo que está pensando nuestra audiencia, ¿no? Bueno, no sé, Marcelo, si vos querés, entrando ya en el tramo final de esta charla. Ah, ¿qué, tenemos algo? Ah, bueno, vamos a escucharlo. Buenas noches a todos. Bueno, los felicito por el programa. Me encanta. Y la palabra que me gustaría decir es perseverancia. Saludos a todos. Perlita, saludos a Perlita. Ah, Perla, bueno. Perseverancia. Bueno, estamos haciendo una colección de palabras muy importantes, ¿no? Súper importantes. Para la vida. Así que, bueno, decía que le vamos a pedir a Marcelo que nos diga unas palabras finales. En función de todo lo que estuvimos charlando, estaría bueno que vos nos digas, para la gente que nos está escuchando, que hoy está invadida, ¿no?, por los medios, porque en definitiva todo lo que es multimedia, especialmente desde que está internet, es como que ha invadido la vida, ¿no? El teléfono celular en la mano. Y yo recuerdo, viste que hoy nombré FM del Plata, pero bueno, recuerdo la radio, ¿no? Que al volver aquí, al estar en la box, hemos vuelto a sentir un poco eso, porque la verdad es que toda la multimedia que ha invadido tanto la vida del ser humano ha hecho que se pierdan cosas muy, muy especiales, como es el ambiente de radio, ¿no? Y la verdad que es muy importante. ¿Cómo de alguna manera vos lo definirías, esto que estamos viviendo, y cómo animarías a la gente a que vuelva a la esencia de la radio, ¿no? A lo que se siente, a lo que se vive cuando escuchamos la radio? Por ejemplo, yo el otro día le decía a una amiga: che, mirá, estamos en la box, si querés escucharnos. Y después me mandó una foto que estaba estudiando y tenía de fondo en la compu, tenía la box, ¿no? No era por la aplicación, era por internet. Pero estaba escuchando la radio mientras estudiaba, ¿no? Bueno, no sé si vos nos querés compartir un poco acerca de esto. Y mirá, hoy en día, con el tema de las comunicaciones, las redes sociales y todo eso, es como que cada uno quiere transmitir. Y entonces tienen las herramientas y está todo muy fácil para transmitir. Hoy son todos influencers. Un youtuber, ¿no? Claro, y youtuber. Y entonces uno ya con el celular y un poco de maña o un poco de idea ya empieza a transmitir y empieza a comunicar. Entonces la radio queda como quedó, ¿no? No, con esto no quiero desmerecer todo el trabajo de las radios. Pero quedó en un segundo plano. Si bien que las comunicaciones ahora con el tema de las redes es mucho con imagen, la radio llega a tomar mucha importancia. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos detener o quedarnos embobados mirando, porque si no estaríamos muy esclavizados. Hoy en día sí, mayoría está todo esclavizada. No estamos muy esclavizados, te iba a decir. está todo esclavizado con el tema de que uno no puede dejar de ver el teléfono. Vos fíjate que yo en ningún momento saqué el teléfono porque, o sea, ya tomé conciencia, llega a determinado hora, ya no quiero saber más nada. Y están todo el tiempo mirando. Eso es genial, te digo. Lo tendríamos que hacer todo, claro. Y es difícil. Una vez se me había roto el teléfono y estuve un mes sin teléfono. Y fue un alivio. Tenía un alivio, una tranquilidad que no tenía una presión. O sea, si me manejaba por mail hasta que no llegaba a mi casa. Y me hizo acordar a los teléfonos de línea, ¿no? Uno, si no estaba en la casa, o sea, en la calle, claro. Iba tranquilo hasta que no llegaba a la casa, atendía el teléfono y nada más. Pero hoy como que estar tan pendiente del teléfono, por un lado está bueno, pero en su justa medida. Los excesos siempre son malos. Entonces, La radio te permite hacer distintas actividades mientras vos escuchás. Y no tenés que estar mirando el teléfono a ver la cara del que está hablando o lo que está mostrando, porque es todo con imagen. Entonces la radio cumple otro rol. Otro rol. Entonces está bueno la música o escuchar qué es lo que tiene que decir o lo que está diciendo la radio, lo que están transmitiendo. Entonces uno que presta atención, pero no deja de que la otra persona se detenga en lo que está haciendo. Claro. Porque si no, estaríamos todos mirando ahí, no haríamos nada. Sí, de nada. En realidad estamos un poco atrapados, ¿no? Y qué bueno salirse a tiempo. Así que es una buena indicación que nos das. Bueno, antes de ir cerrando este tiempo de radio, justamente, entre notas y palabras, queremos hacerles escuchar un tema que de alguna forma tiene que ver con esto, porque la vida de las personas que viven esclavas de los medios y de la tele y del internet y del celular entran en una especie de infierno, ¿no? En un infierno en un sentido de que son esclavos y cautivos de algo que es muy fuerte, muy poderoso. Y les queremos hacer escuchar este tema de Alex González, interpretado allí como batero en Maná. Así que vamos a escuchar Tú me salvaste. Tengo el alma destrozada. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Bueno, qué lindo que fuera de aire salen un montón de cosas que estaría buenísimo compartirlas y bueno, no nos da el tiempo, así que seguimos pensando en la segunda hora. La verdad que tenemos que conseguir auspiciantes, tenemos que conseguir audiencia, sí. Porque esto da para mucho más, así que estamos re contentos con lo que hoy vivimos, pero me encantó algo que nos compartía Sonia, ¿no? Acerca del tema de cómo la imagen te atrapa y que es distinto a la radio, ¿no? ¿Nos querés compartir? Sí, bueno, en cuanto a lo que estaba refiriendo él, a mí me pasó en casa que estaba escuchando, me puse a escuchar radio después de mucho tiempo y me pasó eso, que no solo te da la posibilidad de escuchar mientras tanto haces alguna otra actividad, sino que también al no tenerte absorbido la vista y todos los sentidos en una pantalla, te da la posibilidad de pensar y reflexionar sobre lo que estás escuchando y sacar alguna conclusión o pensamiento sobre eso. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es importante, ¿no? Porque la sociedad se está automatizando tanto en muchas cosas que estamos dejando de pensar, ¿eh? Muchas veces estamos dejando de pensar. Bueno, vamos a saludar, te agradecemos, Marcelo, por... No, gracias a este ustedes por la invitación. Hacía mucho que no contaba esto, creo que en un programa, pero hace muchísimos años, cómo fue, porque siempre lo que me preguntaban por el tema de DJ, después la parte de lo que es conducción, locución, nunca me habían preguntado y estuvo bueno, porque siento que todo ese tiempo que tuve esa preparación me llevó hasta donde estoy ahora. Y estoy haciendo una comunicación para que la gente por ahí también tome un poco de reflexión. Y bueno, toda esa preparación que tuve hasta para este tiempo. Qué bueno. Y bueno, siento que es una responsabilidad que tengo de transmitir y transmitir algo bueno. Eso está bueno saberlo porque así después nos conectamos y hacemos un poquito de difusión, ¿no? De todo eso que viene bien. Uh-huh. Que viene bien. Así que sí. Vamos a estar en contacto. Gracias. Muchas gracias, por favor. Marcelo. Bueno, nos despedimos, Beto. Buenas noches. Un gusto nuevamente de estar en este programa. Saludamos también a los que se están sumando, que cada vez son más. Están muy contentos con el programa. Y bueno... nos estaremos escuchando de vuelta el próximo miércoles. Qué bueno, bueno. Y les dejamos un temita para finalizar. Yo me gusta decir así, es un temita de mi época, más allá de las creencias, Beyond Belief de Petra. En este caso es un cover, pero es un cover especial porque también participa uno de los últimos cantantes de la banda Petra, John Light. Así que los animamos a que se reencuentren con nosotros entre notas y palabras el próximo miércoles por La Vox. Muchas gracias, Dios los bendice. To picture 10 when the glory